There is alternative. El podcast del salto que demuestra que sí hay alternativas. There is alternative. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Salto Radio, There is alternative, el espacio sonoro donde vamos a tirar un poco más de tierra sobre la tumba de Margaret Thatcher, donde queremos demoler los cimientos de Blackstone y donde arrojaremos un poco de luz sobre las alternativas de vivienda de propiedad colectiva y no especulativa, porque a verlas, haylas. Yo soy Yago Álvarez Barba, periodista del Salto, y aquí a mi vera tengo a mi compañera amiga Salmón Contracorriente y responsable de comunicación de la cooperativa Eco, Genoveva López Morales. ¿Cómo estás, Geno? Pues bastante mejor que Margaret Thatcher. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Yaguete? Pues bastante bien, aunque no tan bien como la Iglesia Católica, que es uno de los mayores propietarios de inmuebles de España, que hoy nos vamos a centrar en los fondos de inversión, Geno, pero oye, con la Iglesia hemos topado. Amén. Pues hoy traemos un tema en el que se nos va la vida y sobre todo la nómina. Hoy hablaremos de lo que es tener techo, un lugar donde caerte muerto. O muerta. O muerta. Hoy tenemos un programa sobre el problemón de la vivienda. Alquilar es un verdadero infierno. Los precios han subido en los últimos años una barbaridad. Conseguir un piso normal se ha convertido en una gincana de pruebas, castings y burocracias que cuesta más tiempo que sacarte una carrera. Si vas a comprar, tres cuartos de lo mismo. Los precios de los pisos son una locura, ya no en las grandes capitales, sino en cualquier lugar. Y ahorra tú para poder dar la entrada de un piso al mismo tiempo que un casero te está sangrando con el alquiler. Sin duda, un problemón que nos lleva de culo a varias generaciones. Sí, la verdad, temazo el problema de la vivienda. Pinta oscuro el futuro de aquellos que no tienen una propiedad o una herencia. Aunque entiendo yo que también hablaremos de alternativas, porque algo habrá, ¿no? Sí, claro, ya sabes que eso es lo que nos gusta hacer en There is alternative. Vamos a hablar de cómo grupos de gente se han unido para montárselo a su forma y para vivir de una manera distinta. Pero no nos adelantemos, Geno. Cada cosa a su momento. ¡Vamos! There is alternative. Bueno, pues vamos allá con este nuevo podcast sobre uno de los problemas del momento, quebradero de cabeza de varias generaciones y fuente de indignación de la población española, ya sea los propietarios, que también se indignan los señoros, porque están viendo cómo pierden sus privilegios, ya sea para la gente normal que no les da para vivir. Pero a ver, Yaguete, ponme datos encima de la mesa, que así se me está quedando todo un poco abstracter. Pues mira, uno de los últimos informes hechos por uno de esos portales inmobiliarios, que precisamente es la gente que se forra gracias a esta burbuja, dice que en España nos gastamos de media el 43% de nuestros ingresos en pagar la vivienda. Esa cifra es una media. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que paga mucho menos, pero también hay gente que paga muchísimo más. Por ejemplo, en Madrid y en Barcelona las cifras llegan a alcanzar el 60 y el 70% de las nóminas de la gente para pagar el alquiler, lo cual te imposibilita, a su vez, ahorrar para meterte en una vivienda comprada. Sí, y esas cifras, como decías, son de media para todo el territorio. Pero luego está el problema de las grandes ciudades. Aquí en Madrid hay mucha gente que se ve obligada a compartir piso porque ni de coña se puede permitir vivir sola. ¿Qué me vas a contar, Geno? Aquí este señor boomer que habla es una prueba viviente de ello. Que oye, yo estoy muy bien con mi compi de piso, que le quiero mucho y es un amor, pero es verdad que mis ingresos tampoco me darían para vivir en Madrid solo. A no ser, claro, que viva en un zulo de esos en la periferia en la que Ortega Lara le parecería una mansión. ¡Mala! Venga. A ver, ¿tú los has visto? Si hay pisos donde yo no quepo de pie. Pero bueno, en resumen, en grandes ciudades y no tan grandes, el alquiler se ha convertido en una aspiradora de pasta desde la clase trabajadora hacia la rentista, sobre todo a los grandes tenedores. Este concepto de grandes tenedores siempre me suena muy gracioso. Mira, siempre me imagino como un tenedor tochísimo, así como con un fajazo de billetes, una copa de coñac y fumándose un purazo. Bueno, Geno, me alegro que le busques la parte graciosa al asunto, pero los grandes tenedores ahora mismo se definen por aquellas personas o empresas que tienen más de 10 inmuebles dedicados al alquiler. Pero sobre todo cuando se habla de esa figura nos referimos también también a empresas, grandes fondos de inversión que compran edificios enteros, o incluso las socimis, que son unas empresas que se dedican al alquiler y que pagan muy, muy pocos impuestos de ese dinero que le sangran a los inquilinos. Pero oye, hay gente para todo, ¿eh? No me digas, tu primo. Exacto, mi primo. Y es que al final hasta le voy a coger cariño. Vamos a escuchar qué decía mi primo en el grupo WhatsApp familiar. Vamos a ver otra vez, que por ahí sí que no paso, ¿eh? Por ahí sí que no paso. Que tiene mi padre una casa porque se ha currado toda la vida. Tiene una casa que estamos alquilando, ¿eh? Porque se ha currado toda la vida. Y si a esa casa le podemos sacar 200 pavos más, mejor que 200 pavos menos, ¿eh? O sea que el Tito, tu Tito, toda la vida trabajando, pues si le sacamos 200 pavos más y el que la pueda pagar, que la pague. Y el que no la pueda pagar, que no la pague, ¿eh? A ver si vamos a tener que estar ahora con tonterías de esas. Que es que si ha sido un vago toda la vida, ha sido un vago toda la vida. Y si no tienes dinero para pagar la casa, pues te buscas otra más barata. Hombre, que es que esto, o sea, ya de verdad, que es que, o sea, si te lo has currado, te lo has currado. Toda la vida trabajando y no se le va a poder sacar dinero a la vivienda, hombre, es que de verdad, que es que ya hago, que es que se nos va la olla. Pues no, mira, no le voy a coger cariño, tío. Oye, ¿no nos podemos ahorrar en este podcast a tu primo comentando? Es que te lo juro que no puedo poner, pero bueno, siguiendo con el tema del rentismo, la verdad es que lo de rentismo en este país es una locura y ya lo dejo ese hijo. Que era Franco, que queremos una sociedad de propietarios y no de proletarios. Pero bueno, por lo menos la gente ya está empezando a reaccionar, porque la cosa ya es totalmente insostenible. Y como los políticos hacen más bien poco por solucionar el problema de la vivienda, más allá de pomposos anuncios de inversiones en viviendas y rebajar impuestos a los caseros, pues son los movimientos sociales los que están removiendo los cimientos de este país de rentistas y metiendo miedo a los caseros. Ya lo hizo la PA en su momento visibilizando los desahucios y ahora es el Sindicato de Inquilinas. ¿Cómo que sindicato de inquilinas? ¿Pero los sindicatos no son para defender derechos laborales? A ver, Geno, por favor, de verdad. Los sindicatos sirven para lo que sus gentes quieran. Mira. O sea, soy como tu primo, ¿no? Un poco. En esta pregunta la has sido un poco, la verdad, Geno, ¿ves? Por eso le estabas tomando cariño. Mira, yo estoy afiliado al de inquilinas y desde aquí animo a todas las personas que nos están escuchando a acercarse a uno si tienen su ciudad o incluso a juntarte con tus vecinos y tus vecinas y montarte uno, que desde otro sindicato seguro que te ayudan perfectamente a arrancarlo. Pero a ver, para que la gente lo entienda, y yo también, ¿qué es el Sindicato de Inquilinas? ¿Cómo lo explicarías? Pues mira, mejor que te lo explique yo, vamos a escuchar a Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas aquí en Madrid, que nos va a explicar qué es un sindicato y por qué la gente se debería asociar a uno o montar uno en su barrio. Un sindicato de inquilinas es una herramienta de defensa y resistencia colectiva ante los abusos de nuestros caseros en particular y del rentismo en general, ese sistema parasitario e ilegítimo que nos ahoga todos los meses y que nos roba nuestro salario, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Pero además, un sindicato de inquilinas es una herramienta de lucha, de organización y sobre todo de creación de comunidad. Al afiliarnos a un sindicato de inquilinas, nos damos cuenta de que lo que sufrimos no es un problema individual, sino una cuestión estructural a la que solo le podemos plantar cara siendo cada vez más y estando cada vez más organizadas. Ser parte de un sindicato de inquilinas te permite recuperar esa fianza robada o esos honorarios estafados, te permite renovar ese contrato o evitar esa subida, pero sobre todo te permite imaginar y construir un mundo nuevo donde la vivienda no sea un negocio y donde todas tengamos un lugar al que llamar hogar. ¡Wow! ¡Súper potente, Yago! Si es que ya lo hemos dicho aquí alguna vez y no me cansaré de repetirlo, hay que organizarse, que juntitas somos más fuertes. Pues ya ves. Y como prueba, las manifestaciones que se están organizando por todo el país para protestar contra la subida de alquileres, la avaricia de los caseros y la inoperancia de los políticos. La última, la del 5 de abril, fue brutal. Y además fue el punto de partida de una estrategia ya casi de guerra contra los caseros. La huelga de alquileres. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Huelga de alquileres. Eso suena maravillosamente bien. Cuéntame, ¿qué es eso de la huelga de alquileres? Pues mira, vamos a preguntarle otra vez a Valeria, que ella lo explica muy bien. Escucha. La huelga de alquileres es una herramienta histórica de desobediencia civil organizada que ahora, más que nunca, nos toca recuperar. No podemos seguir dejándonos cada vez más dinero en algo tan básico como la vivienda. Es el momento de desobedecer sus leyes injustas. Y es que cuando una persona deja de pagar, cae en impago y se ve sola ante la presión del rentismo. Pero cuando decenas, cientos, miles de personas dejamos de pagar de forma organizada, pues ya no es impago. Es una huelga de alquileres y el problema lo tienen ellos. Una huelga de alquileres puede tomar muchas formas. Dejar de pagar las cláusulas abusivas, como el IBI, la comunidad o el seguro de impago. Dejar de pagar una parte o todo el alquiler porque el casero no esté manteniendo la casa en condiciones. O autorreducirnos el alquiler porque no podemos ni queremos soportar esta estafa. La cosa es que las huelgas de alquileres ya existen y han venido para quedarse. Ahora toca extenderlas, replicar lo que están haciendo decenas de personas contra Néstor en Madrid o la Caixa en Cataluña, hasta ser miles y tener la fuerza para llamar a una huelga de alquiler general. El horizonte está claro y los sindicatos de inquilinas tenemos un plan. Así que animamos a todo el mundo a sumarse, a venirse a los sindicatos y a unirse a los piquetes inquilinos para hacer el plan realidad. Ojo, cuidado, con esto. Miles de inquilinos e inquilinas organizadas para no pagar a los caseros. Esto es de liarla muy gorda, ¿no? Porque al final yo tengo la sensación de que si nada cambia con el tema de los rentistas es porque no nos organizamos. I usually turn on the radio. We get the news briefing then. And I'm Datáfono. Datáfono. That is Alternative. El datáfono. El 57% de las viviendas en España están en manos de fondos y multipropietarios. El 15% son de fondos y el 42% de propietarios con más de 3 casas. Una persona joven en España debe destinar más del 100% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, volviéndose la emancipación de forma individual una tarea prácticamente inalcanzable para la juventud. Los hogares de los caseros tienen una renta bruta anual de 51.000 euros. En cambio, la de los inquilinos se sitúa en algo más de 19.700. Incluso si quitamos las rentas inmobiliarias obtenidas, los propietarios tienen una renta mayor que los inquilinos. Solo en 2024, los precios del alquiler en España subieron de media un 11,4%, cuando los sueldos apenas han subido un 4% de media. Datáfono. Bueno, Iago, pues ahora llega la parte de las alternativas, ¿no? Y la verdad es que en este episodio justamente lo veo un poco complicado. ¿Qué hacemos? ¿Nos convertimos en socimi, la socimi de la gente? ¿O nos montamos un fondo de inversión y nos hacemos rentistas éticos? ¿O cómo está el asunto? Bueno, mujer, eso de rentista ético, la verdad es que da para un buen debate. Pero lo que venimos a contar hoy en There is Alternative es gente que se ha convertido en promotores y constructores. ¿What? ¿Cómo está eso? O sea, que gente que se ha puesto el mono, ha pillado la paleta, ha hecho el cemento, ladrillos y se ha puesto a levantar paredes. A ver, Geno, no exactamente... Vuelvo a ser tu primo. Pero por ahí va la cosa. No te ha sido mucho, la verdad. Lo que han hecho estos grupos de personas es montar proyectos de vivienda cooperativa. Wow, esto es como lo de la huelga de alquileres. Suena súper bien. Ya sabes que a mí todo lo que lleve el apellido de cooperativa me suele gustar bastante. Y a mí. Es verdad que este tipo de proyecto se le ha puesto muchos nombres. Hay gente que usa el término anglosajón, cohousing. Ya sabes que ahora está muy de moda lo de ponerle palabrejos en inglés a todo. Otros usan nombres como vivienda colaborativa o otros términos que ya van un poco más a las características de cada proyecto, como por ejemplo, pues vivienda en cesión de uso o cosas así. ¡Wow! Quiero saber más. Cuenta. Pues mira, justo en la redacción del Salto hay un compañero, Martín Cunio, que además precisamente, por lo que sea, es la persona que escribe de temas de vivienda, que vive en Entre Patios, una cooperativa en cesión de uso pionera aquí en la ciudad de Madrid. Le he preguntado cómo es la experiencia viviendo en una comunidad y cómo se le ha ocurrido meterse en un proyecto así, y me ha dicho que mucho permús. Vermús. Sí, escucha. La verdad es que no me sorprende. Los grandes proyectos siempre empiezan en los bares. Escucha, Martín, que te lo va a contar lo de los vermús. Llevo 5 años viviendo en Entre Patios, la primera vivienda colaborativa en derecho de uso en Madrid. La decisión la tomamos de irnos a vivir a este tipo de vivienda en comunidad cerca de 2015. Cuando mi compañera Emma estuvo viendo una serie de vídeos y con contactos que le hablaron de este proyecto, que estaba buscando gente, y me llevó a un bar, me invitó a un montón de vermús y cuando yo estaba completamente borracho dije, bueno, vámonos, es una locura, es una cosa que no van a entender para nada mi familia, pero era realmente una opción hecha como para nosotros, que nunca jamás nos íbamos a meter en una hipoteca. Vivir en comunidad es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Te permite tener una noción completamente diferente de lo que es compartir un espacio, una vivienda y casi una vida. Se han dado en momentos complicados como la Filomena o como la pandemia, donde se ha demostrado que vivir en comunidad y no solo con otra gente parecida, sino también con intereses comunes, con una voluntad de compartir, es ser más fuertes, ser más resilientes y tener más capacidad de reaccionar ante los problemas que tienes en una ciudad como Madrid, que se ha vuelto invivible. ¡Buah, qué guapo, qué flipe! ¿Eh? Pues la verdad es que es una pasada. Pero si el proyecto de montarte tu casa con tus amigos en un ambiente de crianza y de espacios compartidos te ha flipado, con lo que te voy a contar ahora ya te va a volar la cabeza. Hay proyectos en el que el mismo rollo este de ponerle nombrecitos en inglés para que suenen mejor, le han llamado Cohousing Seniors. Señor de seniors, de señoros. No. Una casa de señoros. Claro. Con tu primo. Para mandar a mi primo, efectivamente. Y a mí, no, últimamente también. No, hombre, no. Es la forma en la que se llaman los proyectos que se han montado grupos de personas ya con cierta edad para envejecer juntos. Se montan sus habitaciones o pisos privados, comparten espacios comunitarios, zonas de ocio y, dadas las edades y las consecuencias inevitables que de hacernos mayores, pues en algunos de ellos también contratan entre todos a personal sanitario de cuidados. Vamos, en vez de ir de cada uno a una residencia de ancianos, donde les cuidan muy bien, pero también valen una pasta, pues se los organizan entre ellos y se montan su propio lugar donde envejecer, pero con la gente que ellos quieren y diseñado y organizado como ellos quieren. ¡Jo, qué guay, envejecer con tus colegas! ¿Verdad, Geno? ¿Te imaginas un proyecto ahí, tú y yo, envejeciendo juntos siendo becis? Pues no. Yago, que tú y yo nos conocemos y seguro que acabamos a hostias el tercer día. Vale, Geno, tienes razón. Tú y yo, complicado. Pero mira, vamos a escuchar a José Pedro García, que junto a su mujer Carmen forman parte de otro proyecto precioso llamado Travensol y nos van a contar qué significa formar parte de un proyecto como este y por qué decidieron unirse. Hola, soy José Pedro García. Desde hace más de 4 años vivo con Carmen Maedero, mi mujer, en Travensol, vivienda colaborativa en Torremocha de Jarama. Travensol es un proyecto de cohousing senior normal, como los demás. La diferencia fundamental quizá está en que las compañeras y compañeros que lo crearon empezaron a trabajar en él hace ya mucho tiempo, más de 25 años. Además de otros muchos previos de conocimiento personal, de amistades y de luchas sociales compartidas por mejorar sus vidas y la de los barrios en los que vivían. Y luego son ya 12 años conviviendo aquí en Torremocha. Los cohousing son proyectos de una cierta complejidad. En primer lugar, porque necesitan convicción de quienes quieren vivir en ellos. Que el grupo no sea demasiado pequeño, que sea consolidado y fuerte, de modo que pueda soportar las tensiones que se van a pasar hasta su creación y luego en la convivencia. Pero además necesitan apoyos municipales que faciliten el terreno elegido, una financiación digna, que ahora nos resulta difícil conseguir con la banca ética, encontrar acompañadores que vayan facilitando los pasos a seguir, el grupo de arquitectos que comprenda bien sus necesidades, etcétera, etcétera. En definitiva, el camino es largo, pero el resultado final, ver tu casa terminada, esa que has concebido y diseñado tú, junto con tus compañeros y amigos, eso vale la pena, ¿eh? Y eso lo sabemos bien quienes ya estamos viviendo en esta casa. Es importante señalar que un cohousing senior no es un edificio en el que vivir, es más bien una forma de vivir en ese edificio. Aquí repartimos el espacio de uso compartido con el de uso privado, pero damos prioridad a lo colectivo sobre lo individual. Estos son aspectos muy relevantes. ¿Qué ventaja tiene para nosotros y por qué nos animamos a unirnos al proyecto? Pues a ver, cuando uno cree ingenuamente que no va a envejecer, van y te jubilan. Y te encuentras delante de ti con un espacio de tiempo en blanco sin saber muy bien qué hacer con él. Carmen y yo queríamos seguir activos, vivos, todo el tiempo que pudiéramos. Y si fuera posible, junto con otras personas. Nuestros hijos vivían muy lejos de nosotros. Los amigos se iban reduciendo. Nosotros intentamos crear un proyecto en nuestra tierra, Extremadura, pero no fue posible. Unirse al ya creado Travensol era una buena opción y luego hemos visto que ha sido pues, un gran acierto. Actividad, proximidad a otros, convivencia, amistades, apoyo, cuidados cuando los necesitamos, en definitiva, dignidad y seguridad en nuestro envejecimiento. Es lo que buscábamos y es lo que hemos encontrado aquí en Travensol. Y de esto van los cohousing senior. Pues qué maravilla, es que claro, ¿cómo vas a envejecer mejor que rodeado de tus amigos y amigas y con gente con tus mismos intereses e inquietudes? O por lo menos que sean de tu edad, con espacios comunes para compartir la vida. Joder, es que suena planazo, ¿eh? Pues sí, la verdad, me dan ganas de verme 15 vermús, como hizo Martín, tirarme la manta a la cabeza y montarme un proyecto de estos, que seguro que tiene trabajo por delante, pero oye, yo creo que la aventura puede traer recompensa. Sigo pensando en lo de la cooperativa, Iago, de todas maneras. No sé, cuando pienso en una cooperativa, siempre me viene a la cabeza pues estas empresas, organizaciones de trabajo asociado, producción... Pero en el caso de la vivienda, me viene más la típica cooperativa de viviendas que hace de promotora y luego se disuelve. Vamos, que es una promotora al uso, con cero conciencia COPE. Bueno, en cierto modo, lo que haces es montar una promotora para desarrollar tu casa, pero a diferencia de las tradicionales que has explicado perfectamente, esta permanece y es la propietaria de la vivienda. A ver, pero a mí todo esto me suena muy complicado. Montar una promotora, madre mía, eso ya debe ser harto difícil. Luego ponte tú a organizar una construcción, elegir materiales, cómo van a ser las viviendas, las zonas comunes, todo el rollo. O sea, es que da vértigo solo de pensarlo. Está claro que lo primero que se necesita para meterte en un proyecto como este es mucha paciencia y muchas asambleas, algo que por otro lado aquí en El Salto no lo sabemos muy bien. Y a ver, de inicio pues se necesita pasta, pero la misma que para comprar un sitio, un piso tú solo. La cosa cambia para las siguientes generaciones, que tienen un espacio para vivir, el derecho de uso, digamos, pero no reciben una herencia como tal, ya que no pueden venderlo ni alquilarlo, sino un hogar, podríamos decir. Pero claro, no tienes que hacerlo sola. Hay organizaciones que te ayudan, como por ejemplo hay una catalana que se llama Sostre Civic, una cooperativa también que impulsa este tipo de proyectos. Hemos llamado a José Tellez, que trabaja ahí y nos han contado lo que hacen. Sostre Civic en Cataluña apostamos por impulsar vivienda cooperativa, pero aplicando un modelo de escala. En vez de tener edificios que representan una cooperativa, nosotros somos una cooperativa que tiene diferentes proyectos de vivienda. Actualmente estamos gestionando unos 25 proyectos de vivienda en diferentes fases. Más o menos la mitad están en convivencia y el resto están en fase de promoción, pero ya tienen un patrimonio o un edificio para rehabilitar. Esto representa aproximadamente unas 150 viviendas, divididas en 25 proyectos de muchas tipologías, la mayoría urbanos, en suelo público cedido por la administración, pero también como cooperativa pues también compramos patrimonio, ¿no? Y los traemos del mercado para ponerlo en manos colectivas. Entonces, Sostre Civic apuesta por un modelo de escala. Actualmente tenemos unos 1.800 socios y socias que están en diferentes fases de participación. Algunos están en un proyecto viviendo, algunos están en un proyecto esperando que su edificio entre en la fase de construcción o de rehabilitación, y otros simplemente están esperando, pero pueden participar de la vida cooperativa, participando en las asambleas, recibiendo formación, recibiendo asesoramiento para impulsar su nuevo proyecto, participando de la vida de la cooperativa y de las dinámicas para conocer gente en la cual hacer su propio proyecto de vivienda. Y de esta manera nosotros vamos acumulando conocimiento y vamos construyendo pues una entidad cooperativa grande, fuerte, ¿no? Que haga más fácil, ¿no?, para cualquier persona que quiera vivir en una vivienda cooperativa ponerse a ello, ¿no?, sin necesidad de empezar de cero cada vez que un proyecto de vivienda cooperativa se puede tirar adelante, ¿no? Y eso también, pues, al ser una entidad grande, pues tenemos también las fases de obtención de patrimonio o de obtención de financiación bancaria, ¿no?, que son las fases más complicadas de cualquier cooperativa de vivienda, ¿no? Pues al ser una organización más grande, pues también tiene sus ventajas, ¿no? Porque todo eso lo hace más sencillo y porque transmite más confianza a tanto las administraciones como entidades bancarias. Ah, bueno, mira, bueno, pues es como cuando vas a una inmobiliaria y te asesoran, ¿no? Así como de gente guay. Pero, ¿y luego la gente qué onda? ¿No se agobia? Suena un poco a que no hay quien viva, ¿no? Esto. Tía, estás muy cuñado hoy, ¿eh? Estás muy cuñajeno. A ver si voy a empezar a poner tus audios de WhatsApp en lugar de los de mi primo. A ti, primo, no hay quien le gane, Iago. Pero bueno, a ver, cuéntame si hay algo más que me quieras contar hoy. A ver, te he explicado cómo ponerte a construir tu casa y tu comunidad, que no es poca cosa, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? No es poca cosa, ¿no? There is no alternative. Pues eso, Geno, que ya hemos llegado al final de este There is no alternative dedicado a la vivienda. Por lo menos hemos mostrado que no hay nada como organizarse ante la batalla contra los rentistas afiliándote al sindicato de inquilinas o cómo montártelo con tus amigos para vivir en comunidad y sin especular con la vivienda. Espero que a nuestras y a nuestros oyentes les haya parecido interesante. De hecho, como siempre decimos, esperamos que nos dejéis algún comentario por ahí en iVoox, en nuestra página web, donde sea, si tenéis algo que añadir o si tenéis algún tema que os gustaría que tratáramos en futuros podcasts. There is no alternative. También tenemos que recordaros que El Salto se financia casi en su totalidad por las suscripciones y que este programa no sería posible si no fuera por las más de 10.000 personas que nos apoyan. O sea, que si puedes, suscríbete al Salto. Si no puedes, no te preocupes, dale al like, dale a seguir a nuestros canales o mándale el podcast este a tu cuñado o a tu primo, que también nos ayuda muchísimo. Soy Yago Álvarez Barba, periodista del Salto. Y Genoveva López Morales, responsable de comunicación de ECO. Ahora sí, nos despedimos. Estad atentas porque volvemos la semana que viene para demostrar que sí hay alternativas.